sé cuánto has luchado ya por mí. Que no te quedes sin fin, perderme acerca de ti. Y tú has encontrado y pagado, te pensaste superior. Que en este duelo tan cercano tu recuerdo es un dolor.